mil cariños, marchita y olidas flores. Hoy me siento muy cansado, solitario, abandonado. Solo triste recuerdo para mi corazón. De tanto amor que tuve ya nada ha quedado. Solo triste.